Bien, doctor Andrés Tianalino para Noticias del Sol. ¿Qué tal? Lo saludo y le pido un comentario acerca de la campaña, ¿no? Prevención a las adicciones que lleva a cabo el sindicato que usted preside. Más que el sindicato que presido, la obra social que presido, que es la obra social del personal de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba. La campaña de adicciones que comenzó en octubre del año pasado, surge de una evaluación y una necesidad concreta de participar en el tema, dado que tanto la sociedad como en la empresa provincial de energía y por supuesto en el lecho de sus trabajadores y sus familias, es un tema muy preocupante que ha tenido su avance, su crecimiento y es un tema difícil. Entonces, hay que tomar el toro por las astas, y decidirse a hacerlo con un compromiso que no sea un compromiso temporal de una expresión de deseo o un impulso importante que uno toma en un momento y después lo deja de crecer. Nosotros en todos los programas preventivos hemos hecho todo lo contrario, fuimos increyendo, o sea, empezamos desde abajo y de a poco con la planificación, con la estructuración, con la elaboración de un plan, buscamos los compromisos y las asociaciones necesarias para que ese plan pueda llevarse adelante y después lo vamos ejecutando de acuerdo a la planificación lograda. En este caso, hemos buscado un nivel de asociación muy importante con la empresa provincial de energía, que está comprometida al 100%, o sea, que en este caso la empresa está comprometida y está dentro de este programa. Tanto es así que lo ha puesto en el plan quinquenal de la empresa, que ha sido aprobado con la bicameral el año pasado. O sea que nosotros con esto ya tenemos por lo menos asegurado que durante 5 años va a estar en el plan quinquenal a desarrollar con la empresa. Por otro lado, los tres gremios que integran esta obra social, que son los sindicatos de Luz y Fuerza de Córdoba, Regional del Interior de la provincia de Córdoba y el de Río Cuarto, los tres sindicatos también están comprometidos muy fuertemente en el hecho, tanto es con sus delegados, con los trabajadores, como también con sus dirigentes, en llevar adelante estas acciones. El programa, también cabe mencionar que firmó el convenio original el secretario general de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza a nivel nacional. Este compromiso creo que es muy importante porque marca que tanto los dirigentes y los trabajadores como la parte empresaria estamos de acuerdo en realizar este programa, cosa que evita el tema de que se genere una casa de brujas. Es un tema muy sensible, a veces da vergüenza, a veces da temor reconocer o pedir auxilio, a veces un compañero, un amigo, un familiar ve y no sabe cómo actuar o cómo ayudar a la persona que está viendo. Entonces este programa ha contemplado todas estas aristas, desde la parte de la presentación y la instalación con charlas de concientización y de presentación del programa, tanto en el EPEC como en las delegaciones del interior, pasando también por una campaña gráfica en donde se han instalado cartelerías con acrílicos y todo demás, donde hay diferentes motivos o, digamos, afiches que mandan un mensaje. Estos afiches son renovados mensualmente y los propios trabajadores Y los propios delegados son los que se encargan de la renovación y de la preservación, de que no se deteriore, que no haya graciosos, que no rompan y las cosas que sabemos que puedan pasar. Hasta también pasamos a la etapa de capacitación, donde hemos capacitado a todo el primer nivel de atención de la parte de psicología de la obra social, la parte de auditoría médica de la obra social y la parte de las personas que trabajan en esta temática para recibir la demanda o las consultas de los afiliados, en el CEPSO de la empresa, donde también se ha capacitado y se está capacitando de acá a fin de año, también en el sector de medicina laboral de la empresa, donde estamos haciendo capacitaciones, y paralelamente estamos trabajando con talleres de ejercitación y de capacitación en los lugares de trabajo con los propios trabajadores. Ya hemos realizado la primera intervención y empezamos, no diga que siempre se empieza por la capital, por Río Cuarto, empezamos por Río Cuarto y hemos capacitado a todos los sectores de trabajo de la delegación Río Cuarto, con un resultado muy muy bueno, una receptividad muy buena de parte tanto de los referentes de la empresa como de los referentes sindicales de los trabajadores y por supuesto de los propios trabajadores con los cuales estuve trabajando personalmente junto al licenciado Salman y al licenciado Torres, que fueron los que dieron los talleres y las charlas de presentación del programa a los cuales me referí anteriormente. Es un trabajo, digamos, en conjunto, como usted lo dice, que hace que tenga un alcance nacional, digamos. ¿Cómo podemos ser parte, digamos, allá en la zona de esta campaña? Sí, yo más que alcance nacional, diría, sería un poquito más humilde y diría lo nuestro es de alcance provincial, porque la empresa de energía es la empresa provincial de energía. Sí. Más allá de que en el marco del convenio se firmó y tuvo representada la Federación Argentina Nacional de Luz y Fuerza. Por supuesto que la Superintendencia de Servicios Sociales de la Nación ha tomado nota y conozco otras obras sociales nacionales como Ferroviarios y la UOCRA que están llevando adelante el programa en estas obras sociales nacionales. El mes pasado hubo un encuentro en el Salón Auditorium del Banco Nación que organizó la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación junto con el Ministerio de Salud de la Nación, dándole un impulso a que toda la seguridad social y todas las obras sociales pudieran realizar o avanzar en este tipo de programas. Ahora nosotros humildemente nos conformamos y nos abocamos a nuestro programa. Bien, allá en Cruz del Eje, ¿cómo podemos hacer? ¿En la cooperativa podemos buscar información? Sí, por supuesto que sí. Nosotros hemos ofrecido y ampliado el marco a las cooperativas eléctricas, dado que en un comienzo la empresa provincial de energía es la destinataria y sus trabajadores. Es importante destacar también que la empresa provincial de energía, con su participación y aporte, lo ha hecho extensivo a todos los trabajadores y a todos los niveles de trabajadores, profesionales, fuera de convenio y todo demás, sean o no afiliados a esta obra social. O sea que el programa ya per se arranca con un grado de solidaridad bastante importante, porque no está solamente dirigido a los afiliados, sino a todos los trabajadores de la empresa provincial de energía. Nosotros también ahora hemos hecho un ofrecimiento para que se amplíe un poco más a las cooperativas, que son ya destinatarios de otro grupo de trabajadores u otro tipo de representantes. Vamos a ver, creo que esto se va a lograr y se va a poder avanzar también hacia estas cooperativas. Fundamentalmente, ¿cómo sería el esquema? Transmitirle al sindicato, que en este caso es el sindicato regional de Luz y Fuerza, Su interés es que el programa también se realice en esas cooperativas, porque a veces el sindicato, como las cooperativas tienen del interior, tienen por ahí otras costumbres, otras culturas, otra idiosincrasia. A veces, como dije, que es un tema un poco sensible, a veces ven ellos proponerlo. Ahora, si las cooperativas ven que a través del conocimiento de este programa les interesaría también participar, tendrían que mandar una nota al sindicato diciendo que la cooperativa le interesaría tener más datos o participar, o que se realice también el programa de prevención dentro de esas cooperativas. El sindicato lo evaluará y nosotros, por supuesto, si la respuesta es positiva, estamos preparados como para ir e incluirlos. ¿El programa abarca todo tipo de adicciones? Sí, por supuesto, no son solamente las adicciones de drogas prohibidas. La mayor parte, eso es un porcentaje muy ínfimo dentro de lo que son los programas de adicciones comparado con lo que es el alcoholismo, el tabaquismo y las adicciones a medicamentos, ¿no? Esto está enfocado hacia todo este tipo de adicciones, empezando por el alcoholismo. Bien, me decía que, o sea, la idea parte de la obra social, se trabajó con EPEC. ¿Y quién puso el trabajo profesional, digamos? ¿Alguna fundación, alguna institución? Hay una fundación que inicialmente trabajamos con el diseño, con esto, págame un poquito esto. ¿Sí? Lo que pasa acá.